Juan, ¿cuál es tu Borges? Borges tengo varios. Porque el primer Borges es cuando una mañana de invierno, lo he escrito eso, que se llama Revelaciones de invierno. Una mañana de invierno, el pelado Marcangeli, profesor de segundo año de lengua y literatura, evidentemente ese día no tenía ganas de laburar, domingo a la mañana, mucho frío, Colegio Don Bosco de Mar del Plata, primera hora, dijo, copien. Entonces agarró el suplemento de La Nación de ese domingo y de ahí transcribió a un capitán de los ejércitos de Cromwell. Capitán, los afanes son engaños, nosotros copiábamos, no entendíamos nada. Abajo decía Jorge Luis Borges. Lo leyó en voz alta. ¿Qué era eso? Es un poema que se llama A un capitán de los ejércitos de Cromwell, que había publicado Jorge Luis Borges, el cual nosotros no sabíamos ni quién era Cromwell, ni quién era Cromwell, ni quién era Borges, ni qué era un soneto. Bueno, el pelado ese día nos explicó eso, y eso era la poesía, es decir, eso fue la revelación de la poesía. No la revelación de general de la literatura o el relato, porque yo tenía muchos relatos adentro de mi cabeza ya a los 14, 15 años. Pero no poesía. Pero no la poesía, la idea de que los poemas, que la lengua se podía usar a través por las resonancias, por las metáforas, era un uso distinto de la lengua común. Esa fue la revelación de la poesía. Extraordinario. Entendíamos un carajo, no entendíamos nada, pero bueno. ¿Pero te quedó desde ese sí, momento? Señor. Sí, señor. Ya a partir de ahí, yo ya escribía, siempre escribí de chico, ¿no? Relatos sobre todo. Pero empecé a leer de todo. El pelado Marcangeli fue un profe. A él le dediqué el dudoso Noriega, que transcurre en Mar del Plata en esa época. Y empecé a leer mucho en esa época. Además de leer lo que leía, es decir, historietas, aventuras. Los relatos estaban en las aventuras que leía en las historietas y en el cine, las películas que veíamos. Ya éramos hijos, nuestra generación ya éramos hijos de lo audiovisual. Pero la poesía que es otra cosa, es puramente verbal, es una construcción verbal. Me vino con Borges. Y nosotros sabemos del Borges cinéfilo. Sí. ¿Pero vos tenés alguna información del Borges de la historieta? No, ninguna, absolutamente ninguna. Ah. Lo metí yo después en una historieta, en el Perramo. No, como pero personaje. Él, como lector. No. Pero él era traductor de historietas. Sí, en los 30, sí, eso sí. Pero hay mucha leyenda también de eso. Sabemos que él laburaba en crítica en los años 30, junto a Petit de Muray, hizo la maravillosa... aquel maravilloso suplemento semanal en colores, ¿no? El multicolor, la revista multicolor, en donde traducía, y entre tantas cosas que traducía, traducían las historietas que publicaba Botana, que eran las historietas norteamericanas, Aleyup, por ejemplo, con esos nombres espantosos que le ponían, o Popeye, etcétera, el hombre de las cavernas, exactamente, o el Crazy Cat mismo. No, pero era por el puchero. Totalmente, sí. No, pero nunca manifestó verbalmente él, que yo sepa, que yo sepa, ningún ni afecto ni desafección con respecto a la... No lo consideraba. No, pero evidentemente, más allá de su admiración por el cine de género, ¿no? Es muy claro en ese momento, ¿no? Él y Quiroga son de los pocos escritores argentinos que en ese momento le prestan, y Olivari también, le prestan mucha atención al fenómeno cinematográfico, fines del mudo y comienzos del sonoro, las películas de gángster sobre todo, la de Stemberg, ¿no? Sacando eso, de su gusto por el género, eso no lo trasladó a la historieta, a la literatura y demás. Al contrario, después cuando él se va ante el peronismo, se va recalcitrando, digamos, en posiciones contra todas las formas de masas populares que significan manipulación, etcétera, etcétera, ni lo va a considerar, ¿no? Ni va a considerar ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, vuelvo a preguntarte, sí, modificado, ¿cuáles son tus Borges? Bueno, ese es el primero. El segundo Borges es el Borges que me tocó empezar a leer. El primer libro que me deslumbró fue el Hacedor, que es el libro del 60, que es un libro excepcional, que me agarró justito. Ahí encontré el poema del Pelado, el poema que el Pelado había encontrado en La Nación, que lo puso en, y Borges lo puso en El Hacedor. Claro, porque era un Borges, el que te descubre el profesor es un Borges contemporáneo, no es el de los 40. No, es el Borges que publicaba en La Nación, claro. 4 o 5 veces por año. Claro, ¿no? Y pasaba la factura y después iba a cobrar. Claro, y El Hacedor, es un libro memorable, hermoso para empezar. Sí. Están los poemas del ajedrez, está el argumento de un ornitológico, joyas absolutas. El Hacedor es su primer libro de ciego. Claro, claro. Es el primer libro que dictó probablemente. Claro. Que lo dictó absolutamente. Que ¿no? Se lo dictó a la mamá, será. Y a la vieja o a las ocasionales compañeras que tenía, la Vázquez o cualquiera otra de sus amorosas, y estando en las bibliotecas, de ¿no? sus amorosas chicas. Claro, sí, ya estaba en la biblioteca. Ya estaba en nuestra Biblioteca Nacional, estaba ahí. En el edificio de la calle México. El hermoso edificio de la calle México. Bueno, el Borges que yo leo en el año 64, cuando vengo a Buenos Aires, leo El Hacedor. Sí. Ahora, esos años nuestros, de mi generación, son los años de la militancia política, de la radicalización ideológica, y por lo tanto Borges es parte del enemigo. Mm. ¿Eh? Torpemente analizada la cultura, es lo reaccionario. Mm. Entonces, por un lado, soy... Era como viejo, ¿no? No, era reaccionario. No se lo consideraba como viejo apolillado, ¿no? No era la cuestión de... Se le reconocía la belleza. Sí, pero es cuestión ideológica, es decir, era uno u otro, ¿no? Okay. Una lectura, esa lectura que había sido necesaria y que fue muy necesaria, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Hernández Arregui, el mismo Colorado Ramos, esas lecturas de la literatura argentina de los nacionales y los vendidos a la cultura del sur. La contradicción y contorno, ¿no? No, contorno es transición. Contorno, la generación de Viñas y todo es transición. Están pensando y escribiendo sobre esa transición en ese momento preciso, ¿no? Fines de los 50, comienzos de los 60. Nosotros ya somos una generación un poco más chico, ¿no? Claro. Nosotros somos la generación de la radicalización de la clase media, Miguel. Claro. Yo tenía 20 años en el 65, tenía 20 años todavía con el golpe de Onganía, y después la peronización, todo el mundo terminó militando por izquierda. Los muchachos, ¿vos dónde militar? Era total. Era lo que era el imperativo de la época. Claro. Entonces, ¿Borges qué era? Era un viejo reaccionario que daba clase en la facultad. Y ahí fue donde, ese tercer Borges, el Borges que tuve de profe. ¿Y cómo lo fue tuve eso? En inglés. ¿Cómo fue ver a ese reaccionario dando clases? Ahí, deslumbrante. Me tomó examen de una de las penúltimas materias que tengo. Las penúltimas materias que rendí, 69, literatura inglesa. Me tomó, él no había dado ese cuatrimestre, el programa que yo rendí no lo había dado él, sino otro, se llamaba Patrick Dudgeon. Y me tomó, me preguntó, bueno, ¿qué vieron? ¿Qué quiere hablar? No, vimos Romeo, Shakespeare y Romeo. Bueno, háblame de Romeo y Julieta. Entonces estuvimos hablando un rato, era un profe extraordinario, hedonista. Y no mal calificaba a nadie. Pero, no, vamos a hablar del placer de la lectura, de qué le gustó y qué opina y qué hizo. ¿Y te modificaba algo de la lectura tuya? No. Escuché y después hablaba él, contaba él, explicaba él. Bueno, ese fue el penúltimo Borges. Y después el último Borges, ya absolutamente... atrapado como cualquier lector por su condición excepcional, es nuestro mayor escritor, obviamente, ¿no? Claro. Y el mayor escritor de la lengua probablemente del siglo XX. Cuando leíste al Borges, ese contemporáneo tuyo, te fuiste para atrás y leíste todo. Leí Borges. Todo. No, claro, ya leíamos todo, Miguel, leíamos todos los cuentos. Uh-huh. Cualquiera que lea el Alefo, que lea el Jardín de los Senderos que se bifurcan, o lea Hombre de Gira Rosada, o Las Ruinas Circulares, te da vuelta la cabeza, que te has dado vuelta para siempre, ¿no? Entonces, también me pasó una cosa. Cuando, durante la dictadura, o fines de la dictadura, empecé a escribir el Perramus, sí, ¿no? Mm. A pedido del viejo Brecha, que necesitaba una historieta, etcétera, etcétera. Total. Yo ya había pasado por la experiencia de la facultad. Sí. Nos habíamos, la Triple A nos había corrido a tiro. Yo soy de los que zafé, ¿no? Claro. Pero no todos mis alumnos zafaron. Primero la Triple A y después directamente la dictadura, ¿no? Entonces, yo me había volcado ya más al periodismo. Había dejado la posibilidad de trabajar en la universidad. Más a la crítica. Sí, sobre todo escribí en los medios, Miguel. En la época que nos conocimos. Claro. Yo ya empecé a escribir en los medios, claro, en lugar de trabajar de docente. Claro. ¿No? Y en esa época entonces me vinculé más a todo lo que llamamos los medios marginales. Claro. Escribí mi primera novela policial, claro, aunque no la publiqué, Manuel de Perdedores. Claro. Escribía historietas, dirigía revistas de historietas. Y ahí fue cuando el viejo Brecha me propuso hacer una historieta, hice Perramus, y apareció Borges. Claro. Apareció Borges como personaje, ¿no? Y lo traté como personaje durante todos los 80. Incluso, cuando él había muerto, incluso le hice ganar el Nobel como un acto de justicia poética. Eso ya muerto, ¿eh? Después del 86. Sí, señor. Le hicimos ganar el Nobel. ¿Quiénes leyeron bien a Borges, te parece a vos? ¿Quiénes lo leyeron bien? ¿Se tardó en leer bien a Borges? No, siempre tuvo buenos lectores. Lo que pasa es que tuvo muchos lectores sesgados. A partir de mi generación, yo creo que las lecturas más ricas, sí, una de las lecturas más ricas fue la de Piglia, de Ricardo, ¿no? Y eso un poco que cambió. Piglia decía que la mejor literatura de Borges la produjo entre los 40 y parte de los 50. Por eso me parecía raro tu lectura acerca del Hacedor, ¿no? No, el Hacedor es una obra maestra absoluta, absoluta, ¿no? Hay que tener en cuenta, Miguel, que los mejores cuentos de Borges, en eso tiene razón Ricardo y coincidimos todos, es lo que produjo desde el comienzo de los 40, prácticamente en la década del 40, es donde produce la mejor narrativa. Pero así todo, pensá que después... Son todas piezas mucho más cortas. Cuando él se va quedando ciego en el 55, está prácticamente ciego. Sí. Le dice, el destino me dio al mismo tiempo los libros y la noche. Es decir, le dio la Biblioteca Nacional, que fue el premio a ser un opositor al régimen. Le dio la Biblioteca Nacional en el 55, y al mismo tiempo le dio la ceguera. Claro. Le dio todos los libros y la imposibilidad de leerlo. Claro. Entonces, a partir de entonces, Borges dicta. Ten en cuenta, nos acostumbramos a eso, pero él vivió 30 años en la penumbra, Miguel. Total, es muchísimo. Pero es una barbaridad, uno se olvida por la grandeza de él. Pero él vivió del 55 al 86 en la penumbra. No veía un soto, iba al cine, paseaba con la Kodama por el mundo, pero no veía. No veía. Entonces, la literatura era algo que él oía y algo que dictaba. ¿No? Total. Entonces, esas piezas que produjo durante los últimos 30 años están muy marcadas por su condición física. Entonces, los textos son breves, y fue abandonando paulatinamente, por lo menos en la prosa, en la ficción, el estilo tan alambicado, tan escriturario, digamos, del que tenían sus grandes cuentos. Claro. Está bien, produjo el Informe de Brody, el Libro de Arena, que son unos cuentos extraordinarios y cada vez más simples. Cada vez más simples, ¿no? La textura... Menos eruditos. No, sí, erudición hay. La textura es menos barroca. La textura de la escritura es menos barroca. Claro. Construye en forma más directa. Y los últimos cuentos son muy, muy, muy directos. Eso es como vi hoy en eso. Los últimos cuentos son muy, muy, muy directos. Claro. Pero claro, los grandes esplendores, las grandes novedades son las de los años 40 como narrador. A mí me gusta como poeta siempre, y a mí el Borges formal de los sonetos me encanta. No estoy de acuerdo con esa lectura que decía, bueno, Borges era porteño, le gustaban las cosas populares de los años 20, y después se hizo reaccionario y escribía poemas formales, estilísticamente estructurados, sobre Walt Whitman, sobre esto. Bueno, a mí me encantan los dos Borges, y me gusta más el de los poemas de imaginación razonada, digamos, ¿no? Y